Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cualquier momento del día puede ser este momento que es el presente y que es el Margen Sonoro. Todo momento es bienvenido para el Margen Sonoro. Y bueno, bienvenidos ustedes, amigas y amigos, a este encuentro, a este nuevo encuentro del Margen Sonoro. Un programa después de haber cumplido nuestro primer año, que bueno, para nosotros es simplemente el primer paso, como dicen en un proverbio en la India, todo largo camino, toda travesía empieza con un primer paso. Así que por ese primer paso brindo, Ernie, Gonzalo Hernández, quien les habla, Gastón Rodríguez, brindamos nuevamente por este primer paso nomás del margen, por muchos más. Y seguimos, porque siempre estamos como en el primer paso, ¿no? Siempre. Es como... Iniciando. Uno siempre está en esa situación en que empieza a recorrer música y siempre le queda como el mismo infinito por recorrer. Y eso, lejos de desestimular, hace más interesante el viaje, porque uno sabe que hay mucho más, que siempre hay más. Y eso realmente vale la pena de seguir recorriendo. Uh-huh. Uno diría, no, pero si falta tanto, esto no tiene sentido. Sí, pero no, al contrario. Una de las cosas que más estimula, que siempre volvemos a ese tema, pero está bueno volver y machacar en eso, que el que empieza a estar distinto es uno mismo. Exactamente. Porque ya empezás a decir, claro, me está gustando más conocer que volver a lo conocido. Volver a lo conocido me encanta, pero ir a conocer... eso tiene un encanto. La dejo picando para otros, porque es un temón y todo, que es un poco eso entre el amor y el deseo. Totalmente. ¿No? Que dicen, el amor de alguna manera celebra y de alguna manera amplía una forma de verlo, ¿no? Lo ya conocido. Sí, claro. Y lo que ya está en casa, como quien dice, o está... Pero el deseo va hacia... A veces hacia el averno, ¿eh? Totalmente. A veces hacia por el lo lugar. Menos lleva eso hacia otro lugar. Hacia otro lugar. Y por lo menos eso hace... Si no cuestionar, por lo menos hace mirar con otros ojos el lugar donde uno está. Mueve el piso. Y mueve el piso. Y eso, para algunos, vale la pena. Con un amigo decíamos la otra vez, cuando vos estás con gente que ya nos conocemos hace tiempo, amigos, por una amiga, o lo que sea, que cualquier relación que sea familiar... Vamos a tomar aquel vino, ¿no? Exacto. El que siempre tomábamos. Sí, aquel que nos recuerda quiénes éramos. Digamos. O ese vaso de agua, no importa. Como siempre se vuelve a los mismos chistes, a las mismas bromas, sí. A la misma gente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque... Venimos de ahí. Está. Pero cuando celebramos algo que es el futuro, decimos, mirá, traje un vino para que lo probemos juntos. Exacto. Empecemos otra cosa. Y eso para nosotros el Margen Sonoro. Un vino que todavía no tiene etiqueta o se llama el Margen Sonoro, pero es un elixir que hay que descubrir. Hay que descubrir. ¿Y a dónde empezamos el descubrimiento? ¿Dónde empezamos el descubrimiento? Y si yo te digo que estaría buenísimo traer un tema que se llama Fiebre. Fiebre. Porque Romeo y Julieta... bueno, todos los personajes de la historia que de alguna manera se fueron dando cuenta que estaba el deseo, que estaba el amor, pero estaba el deseo ahí de decir, voy a descubrir, a veces en otra persona, sintieron una cosa que esta canción rescata como hay una fiebre. Sí, sí, en latín y en la tradición es furor furoris, viene de fiebre precisamente. ¿Tiene? Bueno, mirá qué aporte, porque ese no la tenía. Y se vincula tanto con el amor que apasionado, con la pasión, como con la creación artística, ¿no? El bueno, furor furoris, ese pues, estado... De descompensación, si descompensación. Se quiere, que tiene que ver con esa sensación de, de sentir algo adentro que hay que sacar y que hay que de alguna manera darle expresión. A veces más parecido, más parecido a la enfermedad. Los griegos decían que la pasión era de alguna manera, ojo, es el fuego, está asociado con el fuego. Claro. Y en este caso, Fever, una canción que es un clásico del mundo, más que nada que viene del jazz, que hay versiones memorables como la de Elvis Presley. Uh-huh. Hay una versión que está buenísima, para mi gusto y para tanta gente, que es de una uruguaya que se llama Diane de Noir, que en el programa pasado habíamos traído, que hace una versión de Fever alucinante. Pero vamos a escuchar la versión de esta mujer que a Duke Ellington en el mundo del jazz, cuando le decían el duque, decía, ah, sí, y se reía, y él parece que muy humildemente decía, a mí me pueden decir el duque, pero la reina es Peggy Lee. Claro. Y bueno, vamos a escuchar en la versión de Peggy Lee esta fiebre que me encanta cuando ella, que tiene un acompañamiento musical que es contrabajo, creo es contrabajo, no me acuerdo. Sí, sí. Y tiene mucha sensualidad. Pero por favor, ¿y esto? Sí, Tomás, sí, el tempo. El tempo marcado con los dedos. Con los dedos, el chasquido. Y el chasquido. Una voz impresionante, y acá está esta mujer diciendo, me produce fiebre. Sí, sí, además de la manera en que lo dice, es muchacho, espectacular. Cerramos, me voy porque va a cantar Peggy Lee y me pongo nervioso. Sí. Doctor, me pongo nervioso, me viene fiebre. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Si si a alguien le quedaban dudas de que menos es más, si a alguien le quedaban dudas de qué es un tema sensual, entonces Fever viene a mostrar muy bien todo eso, ¿no? Es decir, poca música. De hecho, el único instrumento que está sonando permanentemente es un contrabajo, que por lo general es un instrumento bastante sordo, bastante mudo, ¿no? Sí, es decir, no tiene un gran volumen. No. Está por atrás, chiquito, por el tipo de cuerda que es y por la vibración que tiene. Hay una batería de vez en cuando, pero que tiene un papel fundamental. El chasquido de los dedos y esa voz de Peggy Lee que es de antología, ¿no? Ella que aparte parece estar como una distancia, porque no está en fiebre en el sentido de está con calma, pero a su vez en el límite ahí de tirarte todo ese fuego arriba. Es una calma que está como yendo hacia, pero que no está en el medio de el furor, digamos, ¿no? Que eso está, la verdad que requiere de todo un trabajo de temple, ¿no? Es decir, de templanza. Sí, ¿no? Además requiere toda una cosa de decir, porque sería muy fácil cantarla desde precisamente la fiebre, digamos, o el estruendo, ¿no? De eso trata. Y digo, es hasta lo hace más sensual todavía. Sí, claro. Pero está, y lo musical va, el tema más modulando y todo. Esto es, fíjate que es, y qué bien que está grabado todo en un mundo que a veces está asociado con, y aparte viene del mundo del jazz y todo, como un mundo a veces que bueno, que escuchamos las cosas un poco más estruendosas, en el sentido de más más impacto sonoro. Con más impacto, y esto es como cantándote al oído. Lo cual es otra forma. Es otra forma y tal, nos gustó mucho para hacerle, para el comienzo de hoy. Bien. Que solamente el comienzo. El comienzo. Yo me voy a ir a España. Ahí va. Y me voy a ir al flamenco. ¿Mirá? A un grupo que tiene un nombre de una comida típica española. Las migas. ¿No? Las migas es quizás uno de los comidas más comunes en el sentido de la distribución territorial que tiene España. Ajá. Que básicamente generalmente se confeccionaba con migas de pan que se tostaban y a las que se le ponían algunos embutidos o alguna cosa, ¿no? Hay otras que llaman las migas gachas, que son de otros lados de España y que a veces hacen con otras harinas, porque en esos lugares había otras harinas. Y que eran, o sea, miga tostada, se te va quedando tostado justamente el pan que ya... Te va quedando tostadito el pan y eso con unos embutidos es una cosa que también va alargando un poco de jugo y le da un sabor. Pero esa era una de las cosas de las comidas campesinas más generalizadas a lo largo del territorio. Seguramente con un pan que capaz que podía tener unos días. Seguramente, como... porque era la miga del pan que no se había usado, que había acá creo que era una comida, la ropa vieja. Y la ropa vieja que también usa tenía que ver con comida ya. Con restos de comida que habían quedado y que de carne sobre todo, que se iban reciclando. Bueno, con ese nombre se generó en el 2004 en Cataluña. Todas eran alumnas de la Escuela Superior de Música y Marta Robles. Perdón, y también las migas, las amigas. Las amigas, exacto, ¿no? Las buenas migas. Las mejores amigas, dice. Generaron ese grupito. Marta Robles era la guitarrista y un poco la que llevó adelante ese grupo, la única que ha estado desde su inicio porque han variado en la conformación. En el 2007 lograron un premio del Instituto de la Juventud y eso los motivó a seguir. Siguieron por el camino del flamenco. De un flamenco bastante particular, porque ellos van a poner su cuota de reconstrucción de alguna manera. De la tradición. De esa tradición. El primer disco fue en el 2010. Tienen tres discos, 2010, 2012 y 2016. ¿Qué tema estamos ahí? Este año sacaron un tema vía digital, que ya es bastante más cambiado de lo que venían haciendo, un poco aggiornándose con algunos otros ritmos, sobre un disco que parece que va a salir este año. Y ya es más parecido quizás a lo que habíamos visto de Chico Bombo Infierno, de Canteca de Macao, Canteca, ¿no? Macao, que tenía como otro swing y otra... Ellos empezaron con un estilo mucho más ligado a lo unplugged, si se quiere, a la guitarra, y también con una cosa muy melódica, ¿no? Tuvimos también en uno de los discos que ellas interpretaron, en el segundo disco, interpretan con toda palabra la canción que nosotros vimos de Laza Dicela. Hicieron en ese mismo disco La Tarara, que nosotros tuvimos con Radio Tarifa. Y ese disco del 2016, el disco del 2016, le valió la nominación al Grammy Latino, ¿ah? Con lo cual ya tienen otro grado de... Sí, con una proyección. Una, ¿no?, proyección, una repercusión un poco más amplia, más general. Lo que nosotros vamos a escuchar es un tema que se llama La Plaza del Diamante. La Plaza del Diamante, un tema catalán. Y ellas siempre tienen en sus discos un tema en catalán, ¿no? Como un poco siempre marcando ese origen que ellas tienen en Cataluña. Ahí está. Así que vamos a escuchar Las Migas, del disco del 2016, y de ese disco que se llama Vente Conmigo, vamos a escuchar La Plaza del Diamante. Sí. Aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'empalar, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et vaig ballar un vals de punta a la Plaça del Diamant. I tu al terrat estenent la roba o asseguda cosint sol amb la tarda i voltada de baranes de vent i de blau, sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a tots sants. Xerrameca de botigues, coloreines de mercat, olor de sofre de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'empalar, l'ocell de la jovenesa pren el vol, mirall enllà, balsos que van i que venen de la Plaça del Diamant. I tu al terrat estenent la roba o asseguda cosint sol amb la tarda i voltada de baranes de pell i de blanc. Llargues tardes de diumenge pel cim de lluna als terrats, qui a tot qui parla al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta amb el bé, cendra d'ocell estimat. Somnis d'empalar, i quan la cançó s'acabi un altre any començarà, que el tot gira com els falsos de la Plaça del Diamant. Nits de lluna plena, somnis d'empalar, i quan la cançó s'acabi un altre any començarà, que el tot gira com els falsos de la Plaça del Diamant. te digo sinceramente, me encantó el tema. Lo decía ahora, cómo cantan, cómo interpretan, los arreglos, la fineza que hay atrás de todo eso y y como que es luminoso hasta en lo más triste. Es una canción bastante triste porque tiene que ver con mucha melancolía, con el recuerdo de una persona de la que, digamos, ya pasó su tiempo y está como recordando esos otros momentos de vida, pero ya pasados. Ya pasados. Y en esa cosa triste logra ser encantador. Encantador. Logra ser maravilloso. Entonces, tiene también una dosis de sensualidad de otro tipo, ¿no? Es la de Fever. ¿Viste? Es como de otro lado. Incluso en el momento final, ella viene cantando ya con un tono muy particular, pero hay algunas palabras que la saca de cierta manera, en parte porque el idioma le permite hacer ciertas cosas. El idioma le por la pronunciación. Y realmente es viste que en el estremecedor. Una cosa que con respecto a la emisión de la voz que es fascinante porque hay miles de formas de hace poco, y ya lo saludábamos de paso, Rubén Olivera nos envió y nos dio el contacto al Margen Sonoro, porque está bueno contarlo esto también, uh-huh, a todo su trabajo de los programas de Rubén en la investigación que ha hecho monumental. Rubén Olivera, por ejemplo, de las formas de cantar en Uruguay. Uh-huh. En Uruguay, solo en Uruguay. Solo en Uruguay. Imagínate, está. Y digo, y también en otros lados, él, pero digo, en este caso, hay una forma de emitir en el mundo flamenco que se parece al llanto. Y a veces me parece hasta injusto compararlo, decir, es un llanto, pero está, porque uno lo tiene más asociado. Pero son formas de sentir que a veces va por la ira, a veces va por la... Por la forma de sacar la energía. La energía. Que es muy diferente. Que tiene como una cosa de, como de como grito. Lastimosa, sí, como lastimoso. No de dolor, pero pero no es doloroso. No es doloroso, es otra cosa. No sé, eso no... Hay algo que tiene que ver con la pasión de vivir y con esa sensación, a pesar de estarse rompiendo al medio... pedazos, pero es impresionante. Viste que ahí está solo la forma de emitir. Solo la forma de la voz. Y aparte está con un tema que... Con un tema que además tiene unos arreglos, las cuerdas que andan por ahí, con las guitarras que a veces se meten, que recuperan por momentos el tono más flamenco tradicional, pero no terminan de encasillarlo, ¿no? Entonces le permiten también hacer una canción que se mezcla con otras tradiciones sonoras, y es impresionante. Y después hay una cosa que es muy, no es por elogiar solo lo difícil, pero que no tiene, puede ser difícil no tener ningún mérito. Sí, por eso, en este caso, pero es muy difícil esta cuestión de estar en un tempo, empezar en un tiempo determinado que es muy lento y de repente pasar a tempos todos disímiles. Uno necesita mucha coordinación entre quienes están en eso, porque si no están realmente metidos es difícil. ¿No? Alguien se perdió de seguro, ¿no? Y en el mundo musical gitano pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Parece que se conocen de memoria, porque algo de eso hay. Funcionan como una unidad, ¿no? Y hay como un... Un cardumen. Es un cardumen. ¿Vamos para allá? Exacto. Una vez que uno gira, todos giran. Todos giran, sí. Todos nos estamos escuchando a todos, ¿no verdad? ¿Te acuerdas aquellos chilenos que era...? Sí, me acuerdo. No me acuerdo el nombre. La Mano Negra. La Mano Negra. Y la Mano Negra era acalambrante. Venían en un tiempo determinado y de repente seguían... hacían cosas realmente, es decir, la dificultad de eso es que todos tenemos que estar muy conectados, porque eso no es solamente de acordarme que ahora acelero, es el momento justo en el que todos nos metemos en eso. Mirá, la otra vez alguien por unos cursos eran que hablaba de grabaciones del candombe en el barrio Sur y Palermo de los años 20, 30, grabaciones muy muy atrás en el tiempo, un siglo casi. Y decía, esto no se entiende con 4/4, ni con 3/4, ni con un compás. No. Sino como que ahí está pasando de todo, que es ese concepto de decir, de estar en el medio de una manada. Sí, bueno, de conexiones, ¿no? Es un internet. En teatro y en otras actividades hay ejercicios caminar todos al mismo ritmo. Y alguien en un momento cambia de ritmo y todos tienen que cambiar de ritmo. Sin mirarse mucho, hay que estar con una visión. Sí, como será importante el teatro. Mirarse, ¿no?, a todos, claro, porque es parte del juego. Si no sincronizás lo que estás haciendo, uno está como en un lugar o en un estilo o en una forma de decir y el otro está en otra que no tiene nada que ver. Ni hablemos de todo eso, pasarlo al deporte, ¿no? Los equipos. Por ejemplo. Todo eso implica siempre una coordinación y una idea de. ¿Y una sociedad? Mirá, vos sos un. Una sociedad, digo. Claro, una sociedad. De que, mirá, vos sos el músico, sos genial, pero ¿sabés qué pasa? Que ahora somos uno entre todos. Y eso es implica un trabajo y un estar de una cierta forma. Sí. Que no es cierta, si solo muestro mi talento en algún momento. No, otra cosa. No es el solo, ahora me toca el solo a mí. No, es otra cosa. Es otra máquina que funciona de otra manera. Pero bueno, por favor. ¿A dónde vamos ahora? No, y ahora, muy. Muy lindo, aparte de escuchar música, cuando uno escucha así, cuando podemos escuchar en el margen esa música, que es lo que decimos siempre, no es importante si nos gusta o no a nosotros, pero hay veces que nos gusta y mucho, hay veces y que uno muchas le llega, veces. Claro, exacto. Uno le llega y dice, ups. Y también es cierto que cuando vos comprendés más en qué lugar surgió eso y todo, no te queda ajeno nunca. No. Así digas, pa, mirá lo que pasó ahí. Vos decís, y bueno, pero ahora lo entiendo un poco más. Ahora entiendo un poquito más por qué eso es así. Y que uno tiene menos miedo también al ridículo, en el sentido de decir, todos estamos conectados de acuerdo a las condiciones, al lugar. Y bueno, no, en este caso vamos a un lugar, una presentación muy breve, muy cortita, que es porque es en Senegal. No tenemos, no, yo por lo menos no tengo mayor información de este dúo. A mí me gusta, y hace mucho tiempo, este dúo. He escuchado más de una cosa, pero no he logrado encontrar mucha información, ni poca tampoco. O sea, no me resultó fácil. Hay muchas veces que hay grupos artistas que, claro, como o no están en la gran industria, o no pertenecen a lo más llamativo, muchas veces se hace muy difícil encontrar quién es, qué ha hecho, porque no hay notas, porque no, o habrá quizás en periódicos, pero no fueron subidas a la red, habrá quizás en alguna radio alguna entrevista, pero no hay ningún audio que ande por ahí, entonces uno no puede llegar a eso. Además, cuando se trata de idiomas diferentes es el doble de complejidad. Está clarísimo. No, lo conocí por una serie de álbumes que están bárbaros, que son de principio del 2000 y pico, de hace menos de 20 años, que se llaman baladas africanas, franceses, porque vienen del mundo más de francófono, y África. Es decir, de las colonias africanas. Las colonias africanas. Y ya hemos, en otros momentos del margen sonoro, tratado este tema, que es cómo, cuando vas a la fuente realmente de músicas africanas, ves que ahí está la fuente y la semilla de muchas músicas. Por ejemplo, la música del Brasil, que tiene 10.000 vertientes, pero que muchas de las vertientes vienen de ahí. Cuando escuchabas una Cesárea Évora, decías, es más, yo me acuerdo en una red de, me pasó toda una cuestión que hoy me causa gracia, de algunas personas que me retaron porque me dijeron, Cesárea Évora es brasileña, como diciendo, ¡burro! ¿Qué estás poniendo? No sé qué. Claro, porque es tan encantadora esa crítica, porque es, claro, para mí es brasileña, dice el tipo. Sí, claro. Aparte lo puso con signo de exclamación, como diciendo, anda a estudiar. Y en realidad vos decís, no, loco, lo que pasa es que nosotros creemos que es Brasil lo que era África. Exacto. Y los brasileños que realmente hacen eso, sí saben que eso viene de África. Y en este caso, sin ponerme muy tampoco filosófico con el tema, esto es de Senegal y tiene esa cuestión que vamos a escucharlo y decir, ¿cuánto de fermental de la música, del fermento de muchas músicas que andan por el mundo hay acá? Pero esto es de Senegal y son un dúo que vos los ves, yo los vi después en un programa en Inglaterra, que ese sí, es un programa que los invitan a la televisión, porque en un momento sí estuvieron por ahí, pero se nota por todos lados que es una propuesta bastante despojada. Y que, por lo que vi, todo ha tenido como breve de tiempo. Pero me parece tan encantador. En este caso vamos a escuchar un tema que se llama Mariama, que es, me imagino yo, un nombre al estilo, no sé, Mariana. Y es Pape et Cheik. Ajá. Pape, como si fuera sí. papá, pero Pape con E. Et es este. Y en francés. Y en francés. Y este, y Cheik. Cheik con K al final. Claro. Porque es este dúo, ¿no? Entonces vamos a escuchar este tema de Mariama, que es este, que empieza. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A uno no le despeina el alma a esa música, es que quizás no tiene alma, porque realmente es impresionante la fuerza que tiene, ¿no? Hay como un gozo ¿no? Una cosa, porque no es alegría, hoy hablábamos de eso, ¿no? Alegría, quizás no es ese el término, sobre todo en la manera en que nosotros ejemplificamos la alegría en la música. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí hay otra cosa, sí, no, hay otro sentimiento, con otra fuerza, incluso. Y hasta tiene, en realidad, si vos te pones un poco así, te coloca en un lugar hasta con cierta nostalgia y todo. Sí, o sea, sí, tiene todo mezclado. Exactamente. Pero y le sale naturalmente. No, y decíamos, mirá que a África se le han sacado recursos naturales por acá y por allá, pero recursos culturales... No, también porque si uno mira las conexiones que tiene esa música y piensa en Brasil, piensa hasta en cierto tipo de música, si uno quiere pensar en la lambada y eso, pero ya está ahí. Ya está ahí. Efectivamente, hay ahí muchos de esos de esa música, mucho antes, ¿no? También tienen un mismo origen, sí, claro, tienen un mismo origen, ese origen de la música afro que obviamente ha dado... infinidad de cosas, ¿no? Para con respecto al margen, para nosotros ha sido sumamente natural y que la cantidad de músicos y propuestas africanas que han venido nos han venido a visitar y que cada día nos gustan más, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estamos ahí en Senegal, pero en el aeropuerto. Nos vamos a ir a otra. Nos vamos a ir a Brasil. Brasil, pero en ¿no? Brasil estaba pidiendo. Está ahí, es como pidiendo. Dijo, pero mirá que nosotros. Levantó la mano pidiendo la pelota, diciendo, pueden pasarla para acá. Nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Exacto. Algo tiene, ¿no? Lo que vamos a escuchar, nosotros en el programa 52, en el 18 de mayo, si no me equivoco, presenté el cuarteto Mahogany. Un cuarteto de guitarras. ¿De guitarras era? Guitarra, solo guitarras, que interpretaba a Ernesto Nazaret. Ah. Un tema de Ernesto Nazaret, que era un compositor muy tradicional, a pesar de que a veces no es de esos, de los más citados dentro de la tradición. ¿Por qué? Bueno, porque no va para la bossa, porque no va para esos lados. Sí. Y tiene una infinidad de temas... Era un músico muy prolífico en su momento y él mismo presentaba sus casi semanalmente, tocaba en un teatro y componía siempre para esas actuaciones. Y compuso 84 tangos. ¿Está? Pero 84. 88, pero es el tango brasilero, se llama. Que no es el tango rioplatense. Claro. Y que no es todavía tampoco... el tango ese que es uno de los palos del flamenco, ¿no? O sea, es como otra cosa. Y recordemos ahora que venimos de África que tango y todos esos términos tienen también de todo eso. Hay una mezcla ahí. Es difícil, a ver, uno tiene la pretensión, una pretensión muy analítica de poder diferenciar lo que en verdad debería dejar todo interconectado porque eso está todo conectado. ¿Ah? ¿Vos sabés que, y de qué forma? Bueno, eso es más confuso o puede ser más problemático, pero hay ahí una conjunción de tradiciones, de historias, de situaciones históricas, que bueno, que han llevado a que ese mundo se pegotee, digamos, ¿no? Por supuesto. Está totalmente. Sí. Más allá de que uno pueda ver claras diferencias entre el tango del palo del flamenco y el tango del Río de la Plata, el tango argentino, el tango polaco, aquel que habíamos escuchado. El tango escuchado, polaco que se llamaba Dorado, ¿cómo era? Crisantemo Dorado. Qué encantador. ¿Y el tango japonés? Y el tango japonés. O sea. que anduvo por acá también. Hay de todo. Hay. ¿No? Es decir. Y la tentación siempre, tema para otros, no sé, otro programa en realidad, otro programa que no sea el margen sonoro, ¿no? De cuando no puedo abarcar la complejidad, simplifico y digo, esto es Góndola 14. Exacto. Y lo pongo ahí. Digamos, a ver, en la medida en que los nombretes, los marbetes, las etiquetas tienen una función indicadora como la de los nombres de las calles, ¿no? Para saber por dónde ir, bueno, por dónde voy a tomar. Sí. Claro que cuando la industria también quiere hacer llegar sus productos, los diferencia a partir de nombres que a veces van bien y a veces van muy mal. Pero son solo orientaciones. Nosotros, viste que partimos por decir, bueno, viene de tal lugar del mundo, como una referencia. Como una referencia. Pero después nos damos cuenta que ese mapa nos quedó... Ese mapa quedó raro, quedó chico, tiene otras conexiones. Puede que no sea... Sí, seguramente no se tocan los lugares, pero en algún lugar subterráneamente hay sin duda conexiones. Uh-huh. Y este buen señor se dedicó a hacer tango 2x4, pero en un estilo muy brasilero. No es un estilo carioca. No es ese estilo. Tiene otra forma de musicalidad, incluso de sentimiento. ¿Época? ¿Qué tiempo más o menos? Y estamos a principios de siglo, fines del siglo pasado, principios del siglo, porque él... principio del 21. Sí, claro, está. 1905, que se le empezó a llamar el rey del tango. No, pero pará, 1905. Claro. Principio del siglo XX. Del siglo XX, exacto, del siglo. No del 21. Está, está. Del siglo pasado. Y vamos a escuchar dos temas, porque son muy cortitos. Uno que se llama Odeón, esta vez vamos a escuchar, como no hay muchas grabaciones de él, de un pianista llamado Paul Barton. Uh-huh. Y el segundo se llama Brejairo, que es de una pianista que se llama Clelia Irusum. O sea, es piano. Es piano. Porque él tocaba el piano y hacía las composiciones para piano. ¿Por qué? Porque hacía las composiciones para tocarlas él. Pero dentro de esos 88 tangos. Pero dentro, él hizo mucha música. Sí. Y dentro de eso, que fue muy prolífico, tiene 88 que son tangos. Oh. Tango brasilero. 2x4. Sí, esa es la métrica. Pero lo que hace no se parece al 2x4 que nosotros conocemos. Nosotros decimos 2x4, estamos diciendo algo muy particular. Bueno, acá hay algunas diferencias. ¿Qué te parece? Pero efectivamente se le llamó tango. Se le llama tango brasilero, a él se le llamó el rey del tango en su momento, precisamente por lo prolífico que era, porque casi nadie más componía ese estilo. Y vamos a escuchar entonces Odeón y Brejairo. Thank you. Y bueno, y nosotros moviendo el piecito acá, al estilo como los brasileños te hacen esa cuestión de que parece que siempre hay un lloro o un samba abajo de la piedra, levantás ahí un cangrejo, pero a su vez todo ese mundo armónico de la tanguez y de está por ahí. Porque hay momentos donde pasa por el tango y parece como sí. No el tango del Río de la Plata, más más milongón, pero sí del tango. Bueno, viste, ¿no? Parece milongón. Porque parece, muchas veces está asociado a eso. Pero se va de pronto a unas síncopas que son de otros lados, que son de esas tradiciones brasileñas, que son más del lloro, más de alguna cosa media del samba. Es como bien raro lo que logra. No, es para nosotros es raro. Claro, para porque ahora cuando escuchábamos decíamos y bueno, viste cuando se pelean las hinchadas de Argentina y Brasil. Y bueno, y Brasil y Argentina sí que tienen una rivalidad muchas veces que yo estuve, fui a tocar varias veces al sur de Brasil y con los argentinos tan bravos, ¿viste? Sí. Y vos decís pero dos naciones que tienen, y esta es una buena manera de hacer una reunión, ¿no? Si hiciéramos una reunión los uruguayos de diplomática diríamos poné a Nazaret, que lo fue un poquito. Creo que va a despertar otra vez la polémica, eso no es tango, eso no es tango. ¿Qué se cree este nórdico? Claro, no, tango es Gardel que cantaba en Olulú, pero claro. Dale, no importa. No importa, yo te creo, ¿verdad? ¿No? Porque sí, también está eso, ¿no? Esa cosa de uno quiere siempre reafirmar la tradición y recortarla en algún baluarte que parece que la siente, y resulta que ese baluarte a veces se te cae a pedazos. Nosotros en alguno de los programas tuvimos dos canciones de Gardel, donde precisamente una canción que llamaba Honolulu, que no tenía nada que ver con un tango, y otro que era una canción rusa, ¿no? Una canción preciosa, que era una canción Sonia se llamaba. Sonia, que era una canción entre tradicional y todo, pero hablaba del Volga y de sí, claro, en unos momentos hablaba del Volga, lo mencionaba expresamente. Y musicalmente. O sea, la estepa rusa cubierta de nieve está. Y Gardel, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Qué bueno. Entonces, cuando uno también a veces quiere jugar por esos lados de la tradición y lo que es, el tango es esto, el tango. Mire, hay mucho ahí, hay demasiado. Hay demasiado, muchas cosas que se tocan por todos lados, no. Que tienen otras ramificaciones, y si usted lo quiere encasillar, seguramente lo que más va a lograr es una cosa que esté como anquilosada, muerta, porque no logra hacerse a su tiempo. Fueron las críticas en su momento a Piazzolla, ¿no? Las críticas devastadoras por hacer otra cosa que no tenía que ver solo con la tradición. Me haces acordar de Piazzolla, habría mucho que decir para de todo lo que sufrió ese estar rodeado de alguna manera. Primero hacer algo diferente siempre. Y tal, lo otro dentro del mundo del tango también Pero además recordemos que Piazzolla tocó de chiquito para Gardel. ¿No? Que conoció, que le dijo pibe, vas a llegar lejos, no sé qué. Es decir, y hasta actuó en una película. Claro, ¿cómo traicionás así al tango habiendo sido? Claro, mamaste. Claro, alguien a quien Dios Gardel te dio la bendición, ¿no? Entonces siempre ha pasado esas cosas con quienes buscan lo tradicional, pero también quienes buscan lo tradicional o hacer esos recortes. Siempre hay gente que trata de quedarse en el lugar ya conocido. Pero mirá, y que no se atreve a explorar. Si hay alguien que también del Uruguay, que ahora todo lo que te estaba escuchando y todo lo que trajiste decía de vamos a traer algo al margen sonoro cada vez más, que es Laura Yestarán, ¿no? Como musicólogo y el tipo que transmitía estas cosas desde a principios del siglo XX, justamente, claro. Digo, en los años 30, 40, primero por artículos, después por investigaciones y por todo el Uruguay, y decir, fíjate que él no tuvo la posibilidad de andar por todo el mundo, no, ponele, claro. Pero una de las cosas que reafirmaba y que está en varios de sus trabajos principales es las fronteras políticas no coinciden con las fronteras culturales. Y eso es margen. En margen, sentido. Margen. No intente el mapa, hacer eso porque no se superpone. No agarres el mapa. Vos viste, ¿no te ha pasado de agarrar uno de esos, cuando estudiábamos en la escuela, ¿cómo eran? Atlas. Sí, los Atlas. Los y lo mirás y decís, el Atlas que yo estudiaba en la escuela, ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no me sirve para nada. Porque ya, lo político cambia las líneas acá y allá. Pero mil kilómetros para acá, por otros lados. Pero lo cultural viene por otro lado. ¿Dónde entonces, vamos a... verdad? Y entonces hoy decíamos, bueno, no sé, en estos días hemos dicho, entonces la música de descendientes de iraquíes tiene que ver en la Argentina, claro, con los ¿viste? Y con el mundo klezmer, claro, y no sé qué, vos decís, ¿cómo iraquíes y klezmer? Y no sé qué. Bueno, pero viste que vienen. El paquete viene con varias golosinas juntas. No le puedo sacar esta. No y le esta, puedo no. sacar este. ¿Qué va a hacer? Está, y bueno, ¿dónde vamos? Vamos a ir al Estados Unidos de los comienzos de la televisión, de un mundo posguerra. Me imagino yo que está desde un poco, no sé, capaz que medio ingenuo desde acá, un mundo muy... está todo por hacerse, porque uh-huh. bueno, después de salir de la guerra, sí, había como un espacio para decir, bueno, tenemos que renacer, hay que empezar a creer en otras cosas, porque la guerra había sido terrible para todos, ¿no? Pero también en Estados Unidos había esa conciencia y empieza todo el tema tecnológico, el surgimiento de la televisión, bueno. Y este hombre que vamos a escuchar ahora, y es así, Ernie. Mirá, si yo te dijera, vamos a escuchar a un crooner. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Yo te diría que. Ni idea si es un sapo, si es un cantante. Vamos a escuchar a un crooner y entonces yo desde ayer me desayuno de eso. Digo, de repente vendrá alguien y me dirá, ve, eso ya estaba. Ya estaba, recontra, en la tapa del libro, margen sonoro, está. Pero yo me desayuné ayer de que los crooners. Se le llama en Estados Unidos y en toda una forma de cantar en el jazz, especialmente en el jazz, pero en general en la música de posguerra de los Estados Unidos, a esa forma de cantar medio acariciante. Uh-huh. Se lo asocia mucho a algunas cosas de Frank Sinatra, claro, a algunas Dean Martin también. O sea, gente que en realidad utilizaba la voz y hay toda una estética de... el tipo que canta, especialmente varones. Claro. En forma casi como susurrada, acariciante, tal. Y este hombre, con su voz, ¿por qué mencionamos los comienzos de la televisión? Porque él pasa a ser un crooner, o sea, a cantar de esa forma. Porque tu croon es el yo lo asociaba un poco con nuestro... El uruguayo sería como algo así como tararear. El tipo que va tarareando no está cantando... No te lo está cantando, lo está cantando para él. Uh-huh. En un plan, voy tarareando por la calle o cuando me estoy bañando. Claro. Es algo que hago porque acompaño la melodía, pero no la estoy emitiendo para los demás. Y la estoy recordando, capaz que un poquito en voz alta, pero no muy alta. Y en este caso es Perry Como. Perry Como. Desarrolla con su voz dos vertientes que lo pusieron en un lugar top, así, sí, en sí. cuanto a popularidad, digo. Que es la canción, pero también la televisión. Entonces claro, pasa a ser sí. un conductor de televisión. Pasa a ser un conductor de televisión. Que emisiones de sus programas que se veían en distintas partes del mundo. Sí, sí, no sí. digo en todo el mundo, porque todo el mundo nunca es abarcado. No, pero sí, sí. Tenía pero más o menos. Una amplitud enorme. No, sí, sí, sí. Y entonces es una voz muy, muy relacionada con ese mundo de la salida de la guerra, del comienzo de cambios. Él no representa, me parece a mí, humildemente lo digo, por supuesto, un cambio de nada en especial con respecto a que viniera al mundo. No es la voz de Mick Jagger, ni es la voz de, sí, no sí, sé, no de, es de el, Daniel el, Biglietti. No ¿entendés? Es el digo, cambio radical. No, no es el cambio de decir, viene la década del 60, ponele, o no es Elvis Presley, digo, sí, en claro. ese mundo. No, él viene con esa cuestión más tradicional, pero viene con ese aire crooner y con canciones, para algunas que, digo, ta, por lo menos las que fui conociendo a lo largo del tiempo y tal, y ahora, por otros motivos, fui... que cada vez están teniendo una cierta cuestión de esa retro que vuelve a decir, mirá estos tipos cómo abordaban el canto de esta manera en un tiempo posguerra que había sido terrible. Creo que eso de acariciante tiene un poco de decir, vamos a buscarle otra vuelta también, ¿no? A la vida, que no sea solo arengas no colectivas, ¿no? Todo un tema, pero bueno, pero es un gusto que nos visite en este margen sonoro de hoy, Perricón. ¿Y el tema es? Y el tema se llama Dreamer's Holiday, que es algo así como sueño de es un sueño de las vacaciones, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Una cosa así. Climb aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please. In a land where dollar bills are falling off the trees, on a dreamer's holiday. Every day for breakfast there's a dish of scrambled stars, and for luncheon you'll be munching rainbow candy bars. You'll be living a la mode on Jupiter or Mars, on a dreamer's holiday. Make it a long vacation. Time there is plenty of. You need no reservation, just bring along the one you love. Help yourself to happiness and sprinkle it with mirth. Close your eyes and concentrate and dream for all you're worth. You will feel terrific when you get back down to earth from a dreamer's holiday. Climb aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please. In a land where dollar bills are falling off the trees, on a dreamer's holiday. Every day for breakfast there's a dish of scrambled stars, and for luncheon you'll be munching rainbow candy bars. You'll be living a la mode on Jupiter, Mars, on a dreamer's holiday. Come on, we're gonna make it a long vacation. Time there is plenty of. Just bring along the one you love. Help yourself to happiness and sprinkle it with mirth. Close your eyes and concentrate and dream for all you're worth. You will feel terrific when you get back down to earth from a dreamer's holiday. Es la época de las grandes orquestas con muchos vientos y si uno se hace la imagen, cierra los ojos, seguramente tiene impresa noche, luz de luna, mujeres con vestido de fiesta, hombres con smoking, ¿no? Porque sí, hay sí. Toda una un universo fílmica, una serie de películas que retratan ese mundo donde los hombres aparecen así, las mujeres así, escuchando esto en digamos, no eran exactamente cabaret, pero eran centros nocturnos, y sobre todo con esos finales muy estridentes, abiertos, que es casi como una cosa casi mística, ¿no? Pero viste que la forma del canto nunca se está pasando de la raya. No, él se mantiene siempre casi en el mismo tono, tiene pocas variaciones tonales, uh-huh. Incluso el truco es que tenga pocas variaciones tonales. Vos mencionaste ahora cuando escuchamos a Bing Crosby. Bing Crosby, es decir, es toda una época de este tipo de música, uh-huh, que tiene que ver con una forma de galanteo, con una forma, uh-huh, ¿no?, de, sí, sí, de llegada a ciertos públicos, pero que estaba inscripto en esta forma de cantar. No hay grandes proezas vocales. Y hay... El registro tonal es muy estrecho, por decirlo así, pero sin embargo es este... Sí, la melodía está llevada por lugares que... O sea, si escucháramos visiones vocales flamencas, claro, ponelo, no. O rock and rolleras, dirías, pa, están como en los extremos de... Exacto. Y incluso si uno escucha lo recién de Papa and Jake, claro, también, claro, no tiene nada que ver. Claro, están. Y pará, y me haces acordar de otra cosa que, no sé, cuando dijiste Bing Crosby, el disco que tuvo como, que fue un boom de él y todo, se llamaba, creo que, White Christmas, que es las Navidades Blancas, por la, claro, canción de Navidad. Sí, sí. Era canciones como muy amables para la familia. Ocurría que, ¿no?, los artistas editaban mucho, y sí, le pasó a Elvis y le pasó un montón, que editaban especialmente para Navidad. Un disco especial que tenía este tipo de música en general, ¿no? Una música muy... Muy amable, muy, ¿no?, amable. Muy amable. Muy como amable, diciendo, estamos muy acá. Tranquila. Está en el sentido... para comer que nos va a servir. Poné las velas. Exacto. Está cayendo la nieve. Vamos a quedarnos tranquilitos un rato. Esto sí, es sí, como ideal. Y este es un buen ejemplo de esa música. Yo me voy a ir ahora a un músico que tuvo mucho que ver con la televisión norteamericana. Ah, pero pará, esto está arreglado. No, aunque no lo sepamos. Señor juez, esto está arreglado. Esto, acá hay trampa, pero no hay trampa. No sabemos trampa. Qué va a traer. No sabemos. Pero este es argentino. Es argentino. Nació en el 32. Todavía vive. Sí. ¿Ah? Sí, tiene nacionalidad estadounidense. Sí. Bueno. Pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, ¿no? Es de todo un poco. En el 52 fue a estudiar a París, al conservatorio. Y fue amigo de Piazzolla, muy amigo de Piazzolla. Vos sabés que me estás provocando, sí. Muy amigo. Mientras Piazzolla tomaba cursos con Nadia Boulanger, él tomaba con Olivier Messiaen, que era el otro grande de el Conservatorio de París. Conservatorio, ¿no? Armonía, todo. Claro. Que en verdad fue Nadia Boulanger la que le dijo a Piazzolla, siga con el tango, vaya por ahí, no se meta con la música clásica. Ahí tiene mucho para hacer y tiene mucho para sacar, juegue por ahí. Qué importante esa gente, ¿no? No, esa gente abría caminos en vez de cerrarlos o de pensar que porque es el Conservatorio de París, solo puede ser este tipo de música. No, era gente muy abierta. Y este buen muchacho, al regresar a Argentina, hace una banda de jazz. Una de las mejores bandas de jazz argentinas, ¿tá? No una banda de jazz, la mejor del momento. Tanto que con esa banda llegó, tocaba el Gato Barbieri. Pero el jazz argentino tiene una y potencia. Hizo, impresionante, de una historia. Una historia y, ¿no?, digo, y ya en Argentina hizo bandas para cine. Hizo la banda de El Jefe, de 1958, donde trabajó Alberto Mendoza. Esa actuación catapultó a Alberto Mendoza, que se fue a España, que hizo toda una carrera en España, y que cuando volvió hizo El Rafa, una novela muy conocida en el Río de la Plata. Pero pará, ¿no? Ahora lo decís. Sí, lo decimos así, pero quienes vivimos en ese tiempo. No, eso era. Pasabas a las 7 de la tarde por cualquier casa y estaba El Rafa. Exacto, no, esa hora no se hacía más que mirar El Rafa. El Rafa, no, no el había Rafa. Manera. ¿Hay partido de Uruguay? No. No, dos horas después porque está El Rafa. Y con esa orquesta resulta que un día va Gillespie a la Argentina, ¿no? Y le presentan, le dicen, bueno, mira, te vamos a presentar una banda, si querés tocar un poco con ellos, no sé qué. Y este pianista tocó con esa banda varios arreglos que había hecho de varias canciones de jazz. Y Gillespie dijo, perdóname, ¿esos arreglos de quién son? Porque nunca los escuché. Son míos, yo los hago. ¿No querés venirte conmigo? Vení conmigo. Entonces terminó haciendo un disco que se llama Gillespianas, ¿tá? Que fue compuesto por este músico para Gillespie. Sí. Y que obviamente además es uno de los grandes discos de Gillespie, ¿no? Pero todas las composiciones pertenecen a este muchacho. No, Petrano, ya tengo mi nombre. A ver. Pero no sé cómo el premio, como dicen. En este programa. Quiero saber cuál es el premio. Muy interesado. No sé si compito. El premio es una especie de almuerzo, cena. En el Margen Sonoro. Pero él, su nombre artístico en realidad queda con un sobrenombre. Queda con un sobrenombre, exactamente. Porque, y que es La. Exacto. El Lalo. Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Hombre que recibió un Oscar también como Ennio Morricone, un Oscar honorífico por su aporte a la música de cine, y que también se lo dio, como a Ennio Morricone, un amigo suyo que era Clint Eastwood. ¿No? ¿Qué te parece? Este buen muchacho. O sea, Clint Eastwood a Lalo Schifrin. Exacto. O sea, Clint Eastwood a Morricone. Exacto. Él se lo dio a los dos. Con lo cual, ¿no? Esa cosa. ¡Qué muchacho! Sí. A ver, hizo películas, por ejemplo, para la primera película de George Lucas. Sí. Que era una película que no tenía que ver con la Guerra de las Galaxias, que se llamó THX 1138, que es un mundo distópico donde todos los seres humanos están viven drogados por el gobierno, digamos, para que sean felices, y lo peor que podía pasar era el amor, que era lo que había que impedir. Entonces vivían como en una sí medio Orwell, exacto, esa una onda, cosa, ¿verdad? Así y es gracioso porque su primera película, el primer trabajo que tuvo en Hollywood, resultó ser una película que se hizo en Francia. Y él tuvo que ir a Francia a hacer la película. Resultó también que, entre las cosas que tiene, y todos sabemos, Lalo Schifrin hizo una música hiper famosa para televisión. ¿No? Que lo pones y decís, además que está en creo que en el inconsciente musical de todo el mundo está esa música. Sí, si Morricone generó con su música de el tema del western, como a poner el molde, puso el molde. Y puso el molde en otro tipo de serie que era la de acción. Exacto. ¿No? Resultó. Porque la historia de esa música él la ha contado y es muy graciosa, porque a él le dicen, mira, tenemos una serie que se va a hacer y queremos la música, es de espías. Está, ¿y me podés dejar ver un poquito? No, todavía no tenemos nada para que veas, pero hacé la música. Bueno, dale. Él fue, hizo la música, la trajo y le dijeron, no nos gusta, no nos sirve mucho. Bueno, pero mostrame algo para ver con qué imágenes te tengo que ver. No te puedo mostrar nada todavía, porque no está editado. Recuerden que era una época donde editar no es como ahora, requería un proceso especial, había que cortar y había además que pasarlo a quienes lo editaban, como las viejas, los viejos procesos fotográficos. Entonces, era bastante más trabajoso de hacer. Hay que ir a la isla, la isla de edición, digo. No era, claro, pero además hay que editarlo, o mejor dicho, hay que revelar los rollos. No es que como ahora que. Sí, el pasaje del de la cinta, del soporte. Exacto. Entonces, ni siquiera tenían las cintas reveladas como para ver. Entonces, pero le dijeron, mira, en los primeros. Segundo y medio, dos segundos y medio, ponele, hay algo que se quema. Después todo explota y ahí empieza todo. Él ya le habían rechazado el trabajo anterior. Ahora le dicen eso, pero no tiene idea de qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, poniéndose a jugar, decide jugar con las iniciales de esa serie. Que resulta que una se escribía una letra como tres puntos y otra como dos rayas. Entonces, él con eso decide empezar a jugar. Resultó un éxito. Resultó una música, no solo la serie, música resultó que se despegó de la serie. Todo el mundo sabe que igual es la serie, incluso en las versiones modernas de esa película, por esa música. ¿No? Que es Misión Imposible. Misión Imposible. ¿No? Es imposible no, hacer una película de Misión Imposible que no, sí, tenga esa música. Exacto. Ha habido, se han versionado en las nuevas versiones, por ejemplo, en las películas de... Fui al cine y pedí que me devolvieran la entrada porque no estaba... Porque no estaba la... Claro. En las películas que se han hecho con Tom Cruise, que es quien ha comprado, quien tiene los derechos sobre la franquicia de las películas de Misión Imposible. Ah. Si bien él ha llamado a otros compositores para arreglar esa pieza, es claro que la pieza sigue siendo reconocible, y que además no se puede tocar, porque si tocas eso y ya no estás con Misión Imposible. Eso es un clásico. ¿No? Y eso de pam, pam, pam, pam, pam, exacto, tiene que ver con esas dos rayas, tres puntos. Eso fue lo que dio lugar a esa música. Pero, claro. Si uno mira, y vale la pena hacerlo, sí, esa música es mucho más que ese pam, pero, pam, por ¿no? favor, es decir, wow, vale ver cómo lo armoniza, vale ver qué hace, porque lo que vamos a escuchar es la versión de Misión Imposible, tal como fue grabada por primera vez en el primer disco, conducida y arreglada por Lalo Schifrin. Y tal como sonaba en ese momento, no después. Un monstruo, realmente está buenísimo. Hoy terminamos el programa hoy es la despedida del programa en el sentido musical. Exacto, que es el último bloque, digamos. Y musical. Ahí está. Que eso, rescatar, que vos decís, pará, ícono de la televisión, que nos llevaba a nosotros como que era el norte, todo era la música y todo ese, porque no es la música solo, es todo el entorno, todo el sonoro entorno que genera, es de este tipo, todo el entorno que genera de un hombre que tiene, sí, más allá de esta música de televisión, más allá de la música de cine, tiene composiciones de las clásicas, digamos, es decir, de para orquesta, que tiene conciertos para guitarra, conciertos para piano y flauta, que tiene un montón de música más, y que es muy solicitado, por lo menos no sé si ahora que está muy mayor, pero hasta hace no mucho, claro. Él vivía simplemente organizando conciertos por todos lados y coordinando conciertos, pues lo llamaban a que tocara uno de sus conciertos en Polonia y otro en Londres y otro en... Es decir, vivía de esa música y de toda esa música que había compuesto, no solo de esta serie de televisión, sí, sí, que sí, claro. Y me imagino que si a él lo encararas ahora vos... te dice, bueno, claro, yo tengo 10.000 cosas y no, que le mencionen esto, lo que pasa es que esto fue algo que encendió la mecha, pero en el mundo entero, ¿no? Él cuenta, y en algunas entrevistas él insiste en todas esas cosas que la hace, quizás en ese tono que nosotros, o que la mayoría de los uruguayos consideran muy porteño, pero... pero eso ya... No, pero es indudable que es un hombre que ha tenido un lugar muy privilegiado, claro, que ha estado rodeado desde siempre de, no solo en el Conservatorio de París, que ha estado con ese primer contacto con Gillespie, que ha estado con una de las mejores bandas de jazz en la Argentina, que ha hecho bandas sonoras que han quedado y que han marcado época. Es decir, es un hombre realmente que siempre estuvo en el lugar indicado, si se quiere, del éxito, ¿no? Es decir, un hombre que siempre ha tenido éxito con... Pero viste que en el fondo, vos mencionaste en toda esta historia súper linda, interesante y todo, y aparte con un... No es final, para mí no es cuando uno dice final feliz, no es final. No, un presente. Un presente. Porque no es ningún final, de ningún nada. Ningún final. Está, no, pero no. Digo, pero en el origen hay... mucho estudio, mucho laburo, no quiero utilizar la palabra, lo voy a utilizar, amor a la música, al conocimiento. No es un improvisado. No, no es uno que... O para cuando vienen las oportunidades, que uno esté formado. Exacto, ¿no? Y él efectivamente pudo usar alguna de esas oportunidades porque tenía mucho bagaje y porque aún sin proponérselo, ese bagaje aparecía. Claro, entonces, ¿viste? Cuando le decían... Entre el talento y... lo que tenía técnico, digamos, el material técnico, claro, eso le permitió hacer lo que hizo. Impresionante. Vamos a escuchar de pie la la versión original de esta banda sonora monstruosa, que cuando la escuchás, yo siempre que la he escuchado digo, ¿qué temazo este tipo se mandó? Y la vamos a escuchar toda, lo que quiere decir que vamos a escuchar más que los compases iniciales, que son los que siempre se suelen citar. Porque sacalo del mundo Misión Imposible y todo, como tema. Como tema, es impresionante. Ponéselo, si estuviera Juan Sebastián acá, sentado, decir, mirá este monstruo, ¿a dónde se fue, no? Es impresionante. Vale la pena escucharlo. Bueno, y era imposible para nosotros, mientras escuchábamos esta obra de Lalo Schifrin, que en realidad es... Eso sí que está en el margen sonoro de nuestra, sí, de nuestra historia con relación con la televisión, nada totalmente menos. Uno y... no solo estaba fascinado por aquella frase de esta cinta se autodestruirá en 5 segundos, es verdad, sino sí, sobre todo por esta música que era impresionante, y ahora cuando uno la escucha toda, ¿no? Es decir, no solo los compases, sí, iniciales de la presentación... Es impresionante. Ahora cuando digo esta cinta se autodestruirá en, ¿no?, en 5 sí, segundos, mi hija me dice, cállate, papá. Digo, ¿cómo diciendo? ¿Cómo diciendo? ¿Otra vez? Otra vez. Con eso, que no sé qué. No, en el caso de mi hija, vamos a hacer justicia con mi hija mayor, que es una fan de todo lo que es Orígenes, como quien dice. Claro. Pero es verdad, son de alguna manera esos... Son guiñadas. Guiñadas que tienen que ver con algo generacional. Exacto. Pero yendo al... estábamos en la música. Que, ¿cómo tocan? ¿Cómo la calentura que tienen esos músicos? Empiezan y la crudeza, ¿no? Empiezan de pique a mil. A mil. ¿No? Sí. Es decir, no empieza con una introducción. No, a mil. ¿No? Es decir, es impresionante porque vos hoy recordabas mientras la escuchábamos que en alguna otra versión se agrega un trino de una flauta. Sí, al comienzo. Que está bien, que queda muy bien y que es pertinente. Sí, que aparte va en coordinación, sincronía con la imagen del fuego. Se va quemando. Se va quemando. Es un poco el pedido. Ahí está. Pero es claro que la primera versión no lo tenía. Y es claro no, que... No, está... Por más que quede bien, esta versión es mucho más cruda, más potente y muy yacera. Muy yacera, ¿no? ¿Y qué internacional que puede ser todo cuando vos decís un tipo nacido en el sur que va a Europa en realidad y termina siendo una música que si vos decís, pa, esto lo compuso... Que un norteamericano de allá cerca del Mississippi, no sé. Sí, realmente. Además, una de las cosas que él siempre tuvo y que siempre mencionó es esa cosa de: yo no me fui de la Argentina porque me faltaba trabajo. A mí me sobraba trabajo. Ah, mirá. Yo tenía una de las mejores orquestas. El punto es que yo llegué a un punto en que dije: quiero más. ¿Puedo hacer más? se fue a Estados Unidos a tocar los reyes del jazz. Sin duda. Está bien, todo esto está bien. Sí, sí, ahora, sí, sí. ¿Podría hacer música para película? No, sin duda. Claro, ahí tocas un tema que son otras condiciones personales de una persona. Mirá lo que estoy diciendo, sí. Personal de una persona. Digo, otras condiciones que a veces tienen que ver. Es como en la tragedia griega, mucho más allá del héroe. Si el héroe tiene, porque de repente a veces tiene condiciones familiares de su situación, de que ese tipo nunca va a poder salir del país. Nunca va a poder. Pero de repente en este caso sí dice, no, yo quiero ir a otro llamado que no es solamente el de voy a laburar en tal lugar. No, yo puedo hacer, esto que hago lo hago y me sobro. Uh-huh. La pregunta es, ¿podría tener un desafío más? Entonces es siempre como tomar un desafío, ¿viste? Puedo componer una buena obra, un buen concierto para guitarra. Y la dejo picando para las amigas y los amigos del Margen Sonoro, con mucha alegría, digo, por lo menos con mucho agradecimiento que estén ahí, siempre ahí presentes. Pero se puede, y pregunto, ¿se puede crear sin tener esa sed de decir? Mañana voy a dormir en una cama cómoda, pero pasado mañana, si quiero seguir creando, voy a tener desafíos que me van a mover el colchón. Me van a mover esto. El colchón no va a ser tan calentito, flaco. O sea, vas a tener que. Sí, o por lo menos no sé cómo va a ser. Es que no. No ves que no. Va a ser, cómo porque va me ser. Van a mover. Entonces, tal vez es genial el colchón, pero no sé. No importa. Esto no sé. Ya lo conozco. Yo acá no. Sé que. Pero lo otro, lo que todavía no hice. ¿Y qué tal si jugamos ahí? Ah, no, pero no sé si. Y vamos a atrevernos. Si no hay más que eso, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser lo peor que pase? Que tenga que volver a lo anterior, que ya era fantástico. Entonces no te preocupes, saltá. Y un lindo personaje teatral sería, ya que estamos en el final del programa y estamos un poco. Como decía mi abuela, qué deschavetado que estás, Gastoncito. No, digo, claro. Más sacando, distendido. Más distendido en el sentido de. Que ese personaje que de alguna forma te está diciendo no, quédate ahí o lo que sea, ¿con qué te podría tentar? ¿Quédate con qué? ¿Quédate con, no, con lo que tenés todos los días? Claro, pero lo que pasa es que, a ver, lo que. Es lo creativo, estamos hablando. Lo que él ya había logrado en algunos casos, uno diría, mucha gente viviría de eso por el resto de su vida. ¿No? Está, pero ese es un tema. Hoy le hice un disco a Gillespie. Ya está. Sí, sí. Ya estoy. Vuelvo a la Argentina. Soy Gardel. Sigo con mi orquesta de jazz, que es la mejor de Argentina. Seguimos con los contratos, las idas, las venidas. Tenía muchos contratos musicales. Pero entonces, es que a eso voy. Porque vos decís. Esto es bien budista, ¿no? Porque decís. Buda tenía todo lo que en esta tierra todo. Se puede solicitar. Sí, sí. Y el papá atrás, como decía, vos sos el próximo rey. Vos sos mi hijo. Tenés todo. Está. Y el tipo tiene una sed. Fíjate que. De otra cosa. Y cuando uno crea, se mueve una cosa que es. Por eso, cuando. Yo lo voy a decir así, por lo menos como lo siento. Cuando un sistema así predica todo, de que todo tiene un precio y que todos vamos atrás de la zanahoria. Vos no estudiaste historia. Porque habrá millones que van atrás de la zanahoria. Duda. Pero en la historia, los tipos que hicieron algo fueron los atrás de un no llamado fueron. Que no es. Los que no fueron atrás de la zanahoria, los que no se contentaron con lo que había, los que no se contentaron con la explicación que. Preguntale a Artigas, a Jesucristo, a Madame Curie, pero a toda esa gente. A Galileo, que no le salió barata, a montones de gente que. Y menos todavía, atrás de la felicidad. Y menos atrás. Y menos atrás de la felicidad. Sino que toda esa gente que mencionamos. O por lo menos no de esa felicidad que sí. Se contenta con. Sí. Ah, bueno, me regodeo con lo que tengo en mi posición. Ahí va. No. Eso mismo. Es como una madre de Teresa de Calcuta. Que hay una felicidad que tiene que ver con ir al salto al vacío. ¿Viste? Exacto. Hay algo ahí que. Lo que te hace feliz es sacar eso que está dentro y lograr eso que querés, independientemente de que se parezca o no el momento final a lo que todos creen que debería ser la felicidad. Vivir tranquilo, para que necesitas moverte. Una buena jubilación. Exacto, ¿no? Una buena jubilación, ya está. Bueno, hay gente que no tiene eso y que. Lo cual está buenísimo. No, una buena jubilación, cosa que nunca tendré. No, claro, no es ese. Digo, y en realidad, eso también es no una es algo, forma. No es algo que uno dijera lo desestimo. pero no, y no, no es lo que, pero esa gente, pero en realidad acá está bueno, es decir, esa gente inspira para determinados caminos. Sí, claro. Como diciendo, sí, pero tal, tiene, y tiene todo, y sin embargo se largó a tomar. Si él riesgo, ya tiene un reconocimiento, ¿para qué se larga a hacer cosas raras? Seguramente mucha gente te va a detestar, pero toma el riesgo. Toma el riesgo que va a ser mejor que no tomarlo. O por lo menos vas a encontrar otra cosa de vos que desde acá no vas a encontrar. Yo, como miembro, como estaba como integrante acá del Margen Sonoro, agradezco estar en el margen y poder conversar estas cosas, sí, al aire. Claro. Que tiene que ver con esa cuestión de. Me parece que ahí, ¿ves? Ahí sí hay una esperanza para la felicidad. En el sentido. Porque hay un concepto de felicidad, por eso yo lo mencioné, que es el más. Para mi gusto, el más burgués, ¿no? Que decir, sí, sí. Ahora sí que estamos todos tranquilos. Y que tiene que ver con el sujeto como consumidor, no como creador. Eso. ¿No? Yo creo que ese es el eso, punto clave. Exactamente, exactamente. Hay una que es contentarse con consumir y con tener estímulos de satisfacción suficiente. Y hay otra que dice, está bueno, pero ¿sabes qué? Igual quiero crear y quiero ponerme en ese riesgo. Ese es un riesgo que te puede costar todo eso. Bueno, pero sin eso, sin eso, sin ese riesgo, todo lo demás no vale lo suficiente. Así que si no tengo lo demás, por lo menos tengo esa creación, ese intento de crear, ese sacar algo diferente, ese descubrir en mí algo diferente. Y ya eso es mejor que no tenerlo. ¿Y cuánto inspiran toda esta gente que en este año que hemos pasado en el margen y que bueno, que va viniendo, empezando otro y inspira a esa gente, ¿no? Sí, ahora decías Lalo Schifrin y aparece por allá, me acuerdo cuando en los 80, no sé, determinadas músicas, decir, sí, esto está buenísimo y todo, pero vaya para atrás y de repente. El mismo Charly García que deja la gallina de los huevos de oro, matan Sui Generis para hacer otra cosa que no sabía qué hacer. Ya venían con Serú Girán, que venía muy bien, y también deciden. Es decir, yo no me puedo quedar ahí, ¿no? No, está bien, está fantástico lo que hacemos, y no lo reniego, me encantó, y somos amigos para el resto de la vida. Pero quiero hacer otra cosa. Está bueno, pero no me piden siempre la misma canción porque yo quiero hacer otras. Entonces, y quiero dar eso, punto, chao. Y de alguna manera, no sé, o capaz que uno quiere imaginarlo, pero yo creo que estamos de acuerdo en que es nuestro viaje acá por transitando esta cuestión, es movimiento, ¿no? Y vos decís, si te quedás quietito, ojo que te lleva la corriente, digo. Sí, sí, no, buscá cosas que te despeinen que va a ser mejor. Así y bueno, nos vamos con esta impronta Margen Sonoro que vino con cierto power. Así es, y con bueno, ese final así a. Pero nos inspiró Schifrin, que lo estamos escuchando acá de fondo, una música que en realidad ha sido fondo y frente de muchos de nuestros momentos. Capaz que esa misión imposible tiene que ver con otras cosas también. Seguramente. ¿No? Por lo menos en nuestro universo. Por lo menos en las maneras en que uno lo juego, lo representa, lo metaforiza desde lugar, ¿no? Desde su lugar. Pero bueno, como siempre, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a flojistoproducciones@gmail.com. Pueden también comunicarse por mensajes a el Facebook del Margen Sonoro. Y nada, los vamos a estar convocando seguramente en una semana más para más temas, para más historias, para más reflexiones, para recordar, para asombrarse, para volver a y para ir a donde uno nunca estuvo. Y viste que, y una cosa importante que para nosotros es importante y bueno, para algunos amigos ya nos van devolviendo esa cuestión de estuve escuchando un programa de hace. No importa tanto si esta semana no o de importa, hace tres meses. No importa. Es más, nosotros a veces repasando material, volvés a algo que hace seis meses, pero a veces está más presente que el programa de la semana pasada. El anterior que uno acaba de. Y el tiempo está después, como decía el amigo Cabrera. Sí. Y eso no necesitamos explicarlo. Bueno, un recontra placer estar acá. En el margen sonoro, integrar el margen sonoro y agradecerlo realmente. Un placer compartido, así que nada, espero que ustedes sientan también el mismo placer de escuchar y de que esto le despierte cosas y otras reflexiones a ustedes que seguramente tienen sobre las mismas cosas que nosotros conversamos o que sentimos al escuchar los temas. Y nada, nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo grande. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.